Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que os traemos cada semana, cada jueves, a este fantástico mundo que es Internet, que de aquí a todo el mundo que tenga una conexión a Internet, obviamente. Y en nuestro episodio número 24 del volumen 3, nuestra tercera temporada, el cual hoy, como ya anunciamos la semana pasada, lo vamos a dedicar a las religiones. Nuestro penúltimo programa de la temporada, porque terminamos ya la semana que viene. Ay, descansito. Bueno, descanso. Verano. Bueno, ya se vergaremos, ¿o no? Y como cada semana, no está aquí en esta pequeña mesa cargada de vasos, de cables, de trastos, de micrófonos y de un Jesucristo colega, el señor Lluís Ferrer. Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. Muy buenas tardes, señor Berlanga. ¿Cómo están? Bien, bien. Señor Ismael del Valle, muy buenas. Guten Tag. Tag. Tag. Guten Tag. ¿Cómo se deletrea? Golf Union Tango y Colbert. Flema. Y también saludos de parte del que os habla, Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Y bueno, hemos dejado las drogas de la semana pasada. Antes de empezar nos hemos tomado un café. La cosa ya nos estamos ahí un poco centrando, sobre todo para este final de temporada. Y Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? No, yo me he tomado un colocado como del otro día que quedaba ahí un resto del mes. Sí, para aprovecharlo. Bien, vamos a hablar de religiones y vamos a hablar de la Biblia. De la Biblia, no de la Biblia en pasta, sino de la que contaron a los pasotas en el 79. Ah. El señor José Luis Martín. Bien. Isma, ¿tú qué nos traes? Yo os traigo... El mundo del videojuego. Yo os traigo paz, amor y uniología. Os traigo amor, sí. Un saludo a Selene. Uniología, no sé si sonará esta religión, pero esta religión es contada, su credo es contado a través de la franquicia Dead Space. ¿Eh? Pero hablaré de su primer juego, un poquito del segundo, porque lo tengo aquí, y no sé si hablar del tercero. No son estos que se ponen un colador en la cabeza por ahí, van... De papel de plata, para... Espaguetis esos, ¿no? Oye, yo lo haría. Bueno, ¿y por qué no? Lo del espagueti no sé cuántos eran, ¿no? Sí, del espagueti volador. Del espagueti volador, sí. sí. Qué bien. Y yo por mi parte, la parte de cinéfila... Y aprovechando que durante esta media temporada nos está acompañando, y la gente ya la habrá visto por Facebook, nuestro head knocker del Jesucristo colega, el Buddy Christ, pues voy a hablar precisamente de la película en donde aparece este peculiar Jesucristo, que es la película de Dogma, de Kevin Smith, película del año 1999. ¡Epereges! Y que me toca decir, que ya lo he dicho muchas veces, de mis directores de cine favorito, y que estaba tardando yo en traer algo de Kevin Smith. Y actor también, ladrón, que sabemos sí, que te no, gusta. No es mi actor favorito, pero sí, ya lo dije hace unas cuantas semanas. Que sí. Que es que este actor tan criticado está en muchas de mis pelis favoritas, que es Ben Affleck. O sea, porque claro, es uno de los mejores amigos de Kevin Smith, casi su actor fetiche, uh-huh. y le llama, incluso le tima para que participe en sus películas. Es de la pandi. Sí, que luego si queréis os cuento la anécdota, que no tiene nada que ver con Dogma, sino con Jersey Girl y cómo Kevin Smith lo consiguió en el reparto por $5 la hora. Dios, no has escrito el guión, cabrón, ¿verdad que no? ¿Eh? Dice, ah, no, sí, no has escrito. Dice, no. Sí, está en los documentales. En las charlas estas que pega Kevin Smith en auditorios, en universidades y tal, que ha sacado ya 4 o 5. En una de estas lo cuenta y luego me explayo con ello. Episodio 24 de 25. La semana que viene es nuestro último programa de la temporada. Ay. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos entonces? Sexo en directo. ¿Eh? Y lo grabaremos en vídeo. ¿Eh? Sexo en directo. Entre nosotros. ¿Eh? ¡Chachán! ¡Hombre! Bueno, vámonos y dos tíos más en mi habitación. Y comenzamos este episodio hablando de la Biblia. Sí, porque ya desvelaremos de qué hablaremos en el próximo episodio que se presta a tres tíos en una. Bueno, en fin. Vamos a ver. Vamos a lo que vamos esta semana. La Biblia contada a los pasotas, 1979, de José Luis Martín. Digamos que en los albores de la legendaria y otrora rompedora revista El Jueves, nada que ver con el actual bodrio que se arrastra por los kioscos con la dignidad. A la altura de los tobillos está su último desencuentro con la familia real, entre comillas. Apareció por vez primera en el año de gracia de 1977 de nuestra era, un dios tan divinamente humano que no tardó en ganarse multitud de adeptos de toda índole, ya fueran católicos practicantes o ateos recalcitrantes. Todos se sonreían con la simpática creación de José Luis Martín, quien además era uno de los pilares fundacionales de la revista El Jueves, la que sale los miércoles. Tras la llegada del mismísimo Todopoderoso, este local, el nuestro de jueves, ¿no?, de la Secret Wars, tras la llegada del Todopoderoso personificado en un afable amulete de larga barba blanca embutido en pantuflas de andar por casa, como Ismael ahora mismo. Gracias. Era inevitable la llegada de su sufrido representante en la Tierra, un Jesucito, no me lleves, tan humanamente divino que también acumuló su merecida e importante legión de acólitos. Que no de cólicos. La progresión lógica de las publicaciones semanales con personajes de semejantes características desembocó en el inevitable paso siguiente, la adaptación de las sagradas escrituras, sui generis, al cómic. Tal y como hicieron muchos autores contemporáneos suyos, hubiera resultado muy sencillo para José Luis promocionar su trabajo desde la tribuna del escándalo, en unos tiempos revueltos en que lo sensible de la temática se prestaba a ello, cagándose en los muertos de la madre iglesia y todos los santos que la acompañan si fuera menester. Pero el genial historietista escogió el camino pedregoso sin caer nunca en el recurso fácil de la provocación y el mal gusto. Y visto con la perspectiva que otorgan los años y la experiencia, hay que reconocerle su acierto. A pesar de ser considerado su trabajo más polémico, digamos, entre comillas, y de sufrir algún que otro rebuzno y alguna que otra coz de burro por parte de los retrógrados de siempre, bueno, poca cosa, unos pocos juicios por ultraje a la religión católica de nada de los que los salió absuelto. No, lo de siempre. Lo de siempre. Lo cierto es que lo cierto es que su sentido del humor apto para todos los públicos, además de amable e inteligente, descripciones aplicables tanto al creador como a su obra, le evitó encontronazos más serios con los colectivos reaccionarios fascistoides de la época, que los había y muchos y muy peligrosos, que se lo pregunten sino a sus compañeros de la también satírica revista El Papus, donde el bueno de José Luis iniciara su carrera profesional en el 76. Les metieron una bomba en la conserjería, o sea, nada más entrar y se cargaron, falleció el conserje de la entrada. En fin, la Biblia contada a los pasotas adapta a los personajes más reconocibles del Antiguo Testamento, narrados desde la perspectiva de un autor que, a lo tonto, deja caer un subliminal mensaje aconfesional que cala hondo entre los lectores sin que estos apenas nos demos cuenta. Así, en sus páginas podemos sonreírnos con sus peculiares interpretaciones de pasajes bíblicos y personajes como los padres de la humanidad, Adán y Eva, y sus hijos, el rudo Caín y el afeminado Abel, el galimatías de la Torre de Babel, el atareado Noé, hazme reír de sus congéneres por construir un barco en tierra firme, los juguetones Abraham y su esposa Sara, que concibieron a su hijo Isaac cuando sumaban 190 años entre los dos, las diferencias entre Esaú y el trepa Jacob, hijos de este último, las envidias de los hermanos José por su vestimenta multicolor, el enfrentamiento entre Moisés y el faraón y el posterior peregrinaje por el desierto de los hebreos en busca de la tierra prometida, la destrucción de Jericó a manos de Josué, La machada del casposo Sansón embaucado por la ninfómana Dalila, la no menos heroica proeza de David derrotando a Goliat de una pedrada de onda, la burbuja inmobiliaria especulativa del rey Salomón, los presuntos orígenes extraterrestres del profeta Elías, el puteo a Jonás obligado a permanecer durante días en el vientre de un pez, el rescate a Ezequías de su sitio en Jerusalén con la ayuda de ángeles exterminadores que pasaron a cuchillo a 185.000 asirios en una sola noche. Joder. La historia de cómo Judith, la primera feminista de la historia, virtuosa y temerosa de Dios, salvó a su pueblo reparándole la cabezota a Holofernes, Daniel domando a unos peligrosos reinos de ateos y un extra final que nos despeja las incógnitas sobre todo aquello que queríamos saber de los profetas y jamás nos atrevimos a preguntar, completan esta irreverente y divertida adaptación de unas sagradas escrituras que para qué nos vamos a engañar, rebosan sexo y violencia por todas partes. Es el jueves que esperamos. Me estoy refiriendo la Biblia. Me refiero a la Biblia. A la Biblia. No al TVO. No, el TVO ya es más cachondeito, ¿no? Sí, no, la Biblia es dura. En fin, por contradictorio que pueda parecer, lo que consiguió José Luis Martín con su adaptación fue suavizar el texto original. Sí. Y créeme, porque si llega a explicarlo y dibujarlo tal como viene en el libro, pues, entonces sí que se hubiera liado gorda y segura. Imagínate que lo hagan leer la Biblia a los niños en el colegio. Flipar. No. A mí lo que me hizo gracia fue, ¿cómo se llamaba la película de Mel Gibson? La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, perdona. Grandísima película. No. Gran película. Es que no, es como estos puretas de cómic, como Lluís, ¿no? Que coge y dice, no, es que no es fiel al cómic. O sea, hacen una película fiel a lo que pasó a Cristo y se quejan. Bueno, se quejan. No sé quién se queja. El por entonces Papa... ¿Quién era? ¿Ratzinger? ¿Eran por entonces? No, Juan Pablo II. Juan Pablo. Digo, Ratzinger. No, creo que era Ratzinger. Dice, esto es lo que pasó. Sí. A ver, lo que pasara, pero es lo que pone en el Evangelio según San Lucas. Según San Lucas. Es la versión de San Lucas y demás, bueno, que solo le añade un par de pasajes con él. Claro, hay que mostrar a un villano, enseñar al demonio, pasándose por ahí. Hay que hacer una versión de cine pero, para el cine de la pero Biblia. Sí, una versión gore, es una grandísima película. De hecho, hablando de las escrituras, hay un vídeo reciente, relativamente reciente, en Semana Santa de una serie de una chica que se pasea por entre procesiones leyendo pasajes de lo que supuestamente es el Corán, cuando en realidad son pasajes de la Biblia. Sí. Y eso demuestra el profundo desconocimiento que tienen los acólitos que lloran a la lágrima viva al paso de cualquier... de cualquier imagen respecto a lo que están venerando y al libro guía que tienen. Me estás recordando una de las primeras escenas de la película de Clerks 2, ¿no? Yendo a Kevin Smith, cuando aparecen Jay y Bob el Silencioso, que siguen pasando droga, pero ellos ya no se drogan, que han estado en clínica de desintoxicación. Sí. Que eso fue un guiño a lo que le pasó a Jason Mewes, precisamente. God Christ. ¿No? Y claro, cuando están hablando con los tíos que le van a comprar María, ¿no? Y dice, gracias a qué hemos dejado la droga, y le saca la Biblia. Y dice, gracias a esto. Y dice, la jodida Biblia. Y dice, la jodida Santa Biblia. ¿No? Y dice, es muy interesante. Y dice, es más, digo, ¿sabíais que Jesús era judío? Y mostrando su parte de la ignorancia, pero que cuánta gente precisamente es eso, idolatrando al Hijo de Dios, que de una religión que dices, él era de otra, ¿sabes? No, y despotricando sobre pasajes de la Biblia, creyendo que siendo el Corán, están todos zumbados, no sé qué. Pues mira, pues esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. Eso está en tu santa Biblia. Es curioso. Y vaya Biblia se montó Kevin Smith para hacer esta peli, macho. Que esa es otra. Que si queréis, vamos a ello. Sí, a mí me encanta esta peli. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light. Y a mí me encanta esta banda sonora, todo hay que decirlo. Dogma, de Kevin Smith, editada el año 1999. ¿Qué ha pasado, Isma? Quédate a gusto, que todos los que salen me encantan. Se acaban de poner en pie. Sí, vamos a quedar en pie todo el programa. No, pues mira, es que precisamente, porque ya sabéis que la sinopsis la saco de Filmaffinity. Y de ahí también hago un copia y pega de los actores que aparecen en la ficha. Y precisamente en esa ficha no ponían a Alan Rickman. Cosa que me dolió. A mí también, que es el Metatron. Coño, es la voz de Dios, ¿no? Pues en Filmaffinity, cuando tú pones Dogma y tal, te aparece Ben Affleck, Matt Damon, Linda Fiorentino, Salma Hayek, Jason Lee, Jason Mewes. Pero no ponía a Alan Rickman. Y yo cuando lo leí dije, digo, pero tío. ¿Cómo no pones a Alan Rickman? A ver, perdón, rectifico. De Oasis por Dunas no. O sea, hayase perdonado a él mismo. Sí. Porque era. Sí, claro, era Dios. Sí. Oye, soltamos. Sí. Bueno, era la voz de Dios. En todo caso, Dios es Alanis Morissette. que es canadiense. Bueno, sí. Dios es canadiense. Sí, sí. Que es canadiense encima. Sí. Es una chica y es canadiense, claro. Sí. Hay Kevin Smith tocando los cojones desde el minuto uno. Bien, la sinopsis. La batalla final en la eterna guerra entre el bien y el mal tendrá lugar en Nueva Jersey. Cuando dos ángeles caídos intenten destruir el universo entero a menos que alguien logre detenerlos. Estos dos ángeles, Loki y Bartleby, tratan de hallar un modo de acabar con su exilio perpetuo en Wisconsin cuando se topan con el plan perfecto para regresar al paraíso, la posibilidad de eludir el dogma que les permitirá volver al cielo si pasan bajo el bendito arco de la Catedral de Nueva Jersey, eliminando a la vez toda existencia humana, pero tendrán que enfrentarse a un problema. Una persona ha sido elegida para impedírselo y no tendrá que hacerlo sola. Y me falta otro actor. Chris Rock. Chris Rock es el apóstol número 13. Sí. Que no sale en la Biblia porque es negro. Que Rufus. Rufus el apóstol número 13. No, luego hablamos un poco por encima sobre dónde tocó las narices Kevin Smith con esta película. Vale, adelante. Sí. Porque tiene. Kevin Smith, original maestro de la comedia urbana americana, más procaz gracias a títulos como Clerks o Mallrats, adopta un nuevo camino en su carrera a dirigir su irreverente humor hacia el campo de la religión. El resultado, según los críticos, ha sido la peor película de su carrera. Dejar claro que esto lo dijeron antes de que se estrenara Jersey Girl. Pero la jugada le ha salido que ni pintada. Esta nueva revisión de las creencias religiosas está aparentemente realizada sin ninguna intención de profundizar en el tema, y eso que algunas de sus críticas en el fondo no tienen un pelo de disparatadas. Pero desde luego estaba totalmente premeditado el que haya levantado ampollas en los sectores más conservadores y religiosos de la sociedad. Manifestaciones y comunicados realizados por gente que además no había visto la película, que esto es muy fácil de opinar sin tener ni puta idea de lo que se habla, haters, intentaron boicotear la película sin darse cuenta de que lo único que han conseguido es darle una publicidad gratuita que la ha convertido en diferencia en la película más taquillera de su director, con 30 millones de dólares de recaudación, cuando la película no sé si contaba con 5 o 10. Esto me recuerda cuando veía los vídeos de en VHS de Marilyn Manson, ¿no? Sobre su tour haciendo Mechanical Animals o Antichrist Superstar, cuando estaban, ¿no?, los fanáticos religiosos en la puerta, Marilyn Manson es satán, tal, no sé qué. Eso es una publicidad que le daban. Sí. ¿Sabes? Porque... A ver, yo he visto, bueno, hablando de la última tentación de Cristo y la polémica que se armó siendo tan fiel, sí. Incluso las versiones alternativas, la de William Dafoe, sí. La película dirigida por Scorsese en el 88, ¿sí? La última tentación de Cristo, y he visto esa película aquí en Ibiza con gente arrodillada fuera a la entrada del cine. O sea, ¿haciendo qué? Rezando por nosotros, por nuestras almas pecadoras que entramos al cine a ver esa peli. También me pasó con una peli de Jean-Jacques Annaud, creo que era, recordar que era el director del Oso, Ave María se llamaba, creo que era la película que hizo antes del Oso. Lo mismo, había gente de rodillas rezando. No, y es el desconocimiento de, ve, entra la película y luego ya con conocimiento de causa me la criticas. No, ya, pero fundamentalismo es así. Sí, o sea, no tiene razones. Hay que ver el entretenimiento, eso es publicidad luego, añadida a la película. Luego, de los documentales estos que hablaba de Kevin Smith, luego os contaré una anécdota que él contaba de precisamente de uno de estos grupos de boicot en las puertas del cine. Fale. Pero volviendo al tema, dejando la polémica aparte, consideramos Dogma una película francamente interesante, en la que el director pone patas arriba toda la institución eclesiástica y la enfoca como un negocio que está perdiendo a sus clientes. como SES. Para recuperar su influencia popular, decide dar a todo el mundo la oportunidad de purificar sus pecados y a partir de ese cero, en un periodo de tiempo determinado. Lo que la iglesia no sabe es que dos ángeles desterrados utilizarán esta nueva propuesta para volver a ser admitidos en el cielo, no sin antes dar plazo marcado a aniquilar a toda la humanidad. Ante esta inminente catástrofe, el reino de Dios pondrá en marcha todos sus efectivos y encargará a Bethany, la última. Aquí viene el spoiler. Pues si no habéis visto la película. ¡Spoiler! La película es del 99, si no la habéis visto, te jode porque esto. Pues Bethany, porque esto hasta casi final de la película no lo sabemos, es la última descendiente de Jesucristo. ¡Tachón! La difícil tarea de evitar un prematuro apocalipsis. ¿Una mujer? Una mujer, sí. Encima la descendiente de Jesucristo. Para ello necesitará a dos improbables profetas que son encarnados por dos personajes que salen en casi todas, por no decir, bueno, sí, en casi todas las películas del director, que son Jay y Bob el Silencioso. ¿Cómo no? Encarnado por el propio Smith, el papel de Bob el Silencioso, de una musa reencarnada en bailarina de striptease y del apóstol número 13. Agárrame a la que me crece. Bien, desde luego, aquí. Desde luego, lo que no se puede negar es la imaginación que tiene la película. El desarrollo es algo irregular y si nos ponemos aquí ya más técnicos, y el excesivo metraje encontramos ratos muy divertidos y otros a lo mejor no tanto, sí. Pero un final algo pasado de rosca. Pero ante todo, la película nunca recurre al humor fácil por sistema. Los mejores chistes están elaborados y tienen su fundamento bíblico, y otros simplemente vienen cargados de magnífica mala uva. Con algunas perlas en los diálogos que no tendrán mayor problema de arrancar las carcajadas del patio de butacas. Desde luego, algo tendría el guión para atraer a un reparto de lujo, en algunos casos, en otros a lo mejor no tanto. Claro, los dos chicos de oro de Hollywood de aquel momento, Matt Damon, demostrando una vez su versatilidad. Coño, ha estado nominado a mejor actor. En la Pandy. Ben Affleck, actor fetiche de Smith, la estupenda Linda Fiorentino, Salma Hayek, Alan Rickman, Chris Rock, Jason Lee y la cantante Alanis Morissette encarnando al mismísimo Dios, de quien he llegado a leer que es el punto más innecesario y erróneo de la película. Tengo otro. Claro, a la gente le tocó las narices el dar una imagen física de Dios. Y encima, que dices, es que encima me das una imagen que ahí ya vas a entrar en la polémica, y encima me dices que es una mujer, ya apaga y vámonos. Y canadiense, ¿no? Sobre todo porque son los americanos. Josh Carlin, ¿te acuerdas? Que es el cardenal. Sí. Este cómico. Que es cómico, me encanta. Sí, es brutal. Sí, me acuerdo de la escena. Bueno, en realidad no es cómico. En realidad lo único que hace es contarte la realidad. Sí, pero claro, el título da un punto de vista. Porque hay muchos shows de él como monologuista. Body Christ. Pero ¿qué es eso? Que es que el tío ya, claro, le etiquetan mucho de cómico, ¿no? Porque, claro, da esos monólogos en tono comedia. Pero es que, claro, el tío te suelta unas verdades como puños que lo flipas. Sí, sí. En definitiva, y acabando, aquellos que se consideren vulnerables a lo que esta película pueda decir, no vayan a verla, porque en algún momento puede resultarles ofensiva. A mí no. Que se han dado casos. Pero los que quieran pasar un rato muy divertido, siendo capaces de no tomarse nada en serio, como son las buenas películas de Kevin Smith, no se la pierdan, porque Dogma es en casi todo momento eso que no llega a decepcionar. Puntuaciones 0,9 de diferencia. 6,5, 7,4. Me lo has mirado, ¿no? Sí. Joder. Para una vez que lo había visto yo. 6,5 de Film Affinity y 7,4 en IMDb. Yo os apuntaría incluso un poquito más. Yo creo. Sí, yo sí que le doy un 8,5. Yo por la originalidad que tuvo Kevin Smith al decir, voy a reírme de la religión. No, y es que. Claro. Pero no de mala manera. No, es que no fue eso, porque Kevin Smith explica, porque cuando le atacaron mucho, que él escribió este guión después de haber hecho Clerks. Es más, su idea era que su segunda película fuera esta. Sí, Dogma. Es más, en los títulos de créditos él siempre ponía Jay y Bob el Silencioso volverán en. Y en Clerks tú veías volverán en Dogma. Y fue después de Persiguiendo a Amy que dijo Jay y Bob el Silencioso volverán en Dogma ahora de verdad. Siempre ponía cuál iba a ser su siguiente película. Y él cuenta, Kevin Smith, que esto lo escribió precisamente por una falta de fe en la religión que él tuvo. y que esta película le ayudó precisamente a porque Kevin Smith sí que se, el tío se declara devoto, ¿no? Vale. Religioso, ¿no? Completamente respetable. Claro. Y que esto lo hizo precisamente por esa falta de fe y para ayudarle a volver a recobrarla, que es lo que hacen también con el personaje de Linda Fiorentino. Sí. Que es una persona que ha dejado de creer y es un, mira tía, tienes que volver a creer porque tienes que salvar a la humanidad de este apocalipsis. Kevin Smith en la película hay un la parte en donde más se mea en la Biblia, sí. ¿No? Es una parte que es lo que dicen, dices, tú pillas la Biblia y te cuentan la historia de Jesucristo desde que nace y es un crío hasta que llega a tener 33 años saltándose, no sé si eran 18 años de su vida. Y es lo que le cuenta Rufus en ese momento. Como Conan el Bárbaro. No, y es el personaje de Rufus es lo que le cuenta, dice, pero coño, Jesús... tuvo una adolescencia, él vivió. Creció. Claro, él ya empieza con su ida de olla de... No, a ver, la Virgen María sí tuvo a Jesús, ¿no? Vino la paloma, todo lo que tú quieras. Dice, pero me vas a decir que su marido no tuvo sexo con ella en ningún momento, que no tuvo hermanos, Jesucristo. Tuvo. Te empieza a contar muchas cosas de cómo ese niño se entera que es el hijo de Dios y que tiene que morir para salvar a la humanidad. Te empieza a contar muchas cosas que dices, ostras, es que... podría haber pasado. Claro, no, lo que tenga que es lo que es una de las cosas que la gente que vio la película criticó, que de los que criticaban la película. Sí. Y luego como anécdota curiosa de estas que cuenta él en sus DVDs, se fue con un colega suyo que es uno de los que hace la serie esta de televisión de Comic Book Men. Sí, lo he visto. Que es uno de los encargados de la tienda. No sé si la has visto, Luis. Deberías verla. ¿De cuál? Comic Book Men. Pues no me suena. Es una entre comillas serie de televisión. Es Kevin Smith tiene una tienda de cómics en Nueva Jersey. Qué raro. En su barrio. Y pues son cada temporada creo que son 6 episodios, ¿no? Sí, es cortita. Sí, la echaban después de Walking Dead. De Walking Dead, sí. Y pues es eso, es como si estuviera en un formato podcast con los de la tienda, hablando, contando anécdotas, y luego pues te ves la cámara dentro de la tienda con los clientes que entran y las cosas vale. Que van pasando. No he visto imágenes, no he visto la serie ni pero bien, pues, he visto. Sí, pues sé de lo que me hablas. Pues sí. con uno de estos, que además me hace gracia el nombre del colega, que es Brian Johnson, como el cantante de AC/DC. Ex cantante de AC/DC. ¿Eh? Pues se fueron los dos a una de las manifestaciones a la puerta del cine y lo que hicieron, pues, ay, esto va con pancartas y tal, no sé qué. Y ellos, pues, hicimos unas pancartas súper bonitas, ¿no? De Dogma es el mal. Y dice, llegamos allí, claro, vemos la gente que tenían un cartón de mierda, ¿no? Que ponía, a lo mejor, no veáis Dogma o Dogma, no. Dogma es el demonio, tal. Y dice, y claro, la gente nos ve con las pancartas ahí súper bonitas, que le habíamos echado brillantina y toda la mierda. Y dice, de repente llega una furgoneta del canal de televisión local. Sí. Dice, se baja la reportera, me mira, mira la carpeta, me vuelve a mirar la carpeta, me vuelve a mirar. Y yo le hago el gesto como diciendo, no, no soy yo. La tía señalándome diciendo, sí, eres tú. Y yo, pero no soy yo. se le acerca la mujer y es un, disculpa, ¿te puedo hacer unas preguntas? Y el otro, claro que sí, por supuesto. Bueno, ¿qué piensas de la película? Y Kevin Smith puso a parir a la película. No, es que atenta contra la religión cristiana, que tal, que no sé qué, no se mata. ¿Ha visto usted la película? No, por supuesto que no. Y ya por último dice, bueno, ¿me puede dar su nombre? Y yo digo, sí, por supuesto, Brian Johnson. Dando el nombre del colega. Y dice, y por la noche me llama mi madre y me dice, he visto a la tele a un tío que se llama Brian y es igualito que tú. Oye, ¿ese documento está...? Ese está en uno de estos DVDs y... No, digo el clip de la reportera. Es que... No lo sé. Es que no si a leche encontrarlo... Es que eso claro, él contaba que esto era de una televisión local. Esto es claro. Que alguien se hubiera molestado buscarlo, yo qué sé, mira por YouTube, a ver si da la casualidad, pero... Claro, a lo mejor esta anécdota se la ha inventado, ¿sabes? Que también podría darse el caso. Pero ¿qué es eso? Hubo mucha polémica con esos detractores que, claro, él lo que tiró, dijo, ves la película y luego la criticáis. Que él en ningún momento, es una comedia, dice, si vas a empezar a criticar una película porque es una comedia, porque si me dices La Pasión de Cristo, que puede tener su polémica, que la gente no veáis la película... O La Última Tentación de Cristo. O más aún, sí. ¿No? Que dices, bueno, pero es que pretende ser la película histórica, contar lo que ocurrió. Dices, pero Dogma es una comedia. Desde un punto de vista cómico, el contarte algo así, como una pequeña historia de aventuras cómicas. Es decir, dice, los dos profetas son dos fumetas que pasan hierba en un barrio. Y una cosa, hay películas que los creyentes, sea de la religión que sean, deberían ver para abrirles un poco, ¿no? La perola, para abrirles un poco, sí, la olla. Más de unas religiones que de otras también. Y que vuelvo a decir lo mismo, que es una comedia. Es una comedia. O sea, tenéis que verlo como una comedia. O sea, al principio te lo dicen, incluso Dios tiene un sentido de humor. Mira al ornitorrinco. Mira, es que, y ya para acabar, no tiene nada que ver con esto, pero me ocurrió cuando fui a ver la película de Batman v Superman. Había un niñato delante mío en el cine que no callaba, ¿no? El hijo de puta, ¿no? Hasta que ya me tuve que poner serio, levantarme y decirle o te callas o te callo. Hay una escena, no voy a hacer, no es un spoiler, ¿no? Bueno. Pero es decir, que Lex Luthor coge a Lois Lane y la tira desde lo alto de un edificio. Vale. ¿No? La tira y es un, si Superman te rescata o te mueres. Y claro, llega Superman volando, la rescata y la deja en el suelo. Y como el chaval suelta, pero vamos a ver, ¿cómo le ha dado tiempo a Superman a ir a su casa, a ponerse el traje y rescatarla? Eso es imposible. Digo, a ver, digo, que tiren a una tía desde lo alto de un edificio y que la rescate un hombre volando, ya es imposible. Ya es complicado de pensar. O sea, ya de primeras, no, o sea, ahora no me vengas diciendo que es imposible que Superman sea tan rápido para irse a su casa a ponerse el traje y rescatar a la muchacha que está cayendo de lo alto de un rascacielos. En inglés se llamaba suspension of disbelief. Ya ¿sabes? Que a veces pero ¿qué es eso? que hay veces la gilipollez sublime de la gente buscándole una lógica en cosas que dices, tío, pero te das cuenta de lo que estás viendo. No sabe quién es Superman, ¿no? No, pero es eso, dice, es vamos a ver. Es un extraterrestre. Claro, dice, es un extraterrestre con la apariencia humana, que vuela, que tiene superfuerza, super... No, o sea, partiendo de la base de que Superman no existe, entonces no busques una lógica después de eso. Es una película de puro entretenimiento, de acción, sí, de aventuras. Claro, y te venga el niño con la idea de darse la reflexión filosófica de... Profunda. Pues eso es imposible. Pues claro que es imposible, niñato de mierda. Claro que es imposible, joder. La leche. Yo solo diré una cosa. Y aquí estoy con Kevin Smith. Yo creo que ha sido la vez que en la que Ben Affleck ha estado más cerca de ganar merecidamente un Oscar. ¿En Dogma? Sí. Ah, mira, me estaba acordando. Bueno, lo contamos, sí, o no sé si lo he contado, la anécdota de Jersey Girl, de cómo consiguió a Affleck por 2 duros. No lo has contado. No sé si lo he contado en algún otro programa. No lo has contado. ¿No? Pues nada, yo sí que me lo sé. Pues eso, porque siendo Ben Affleck su actor fetiche y que le mola sacarlo en sus películas y tal, pues Kevin Smith tenía la idea de Jersey Girl, prácticamente la peor película que ha hecho, y por lo visto Affleck le llamó por teléfono y le dijo, oye, que me han cogido para hacer la película de Daredevil. No, y otro, hostia, qué guay, qué de puta madre, qué bien. ¿Y cuándo grabas? Y dice, no, vamos a grabar en... No sé si dijo en mayo. Sí. Hay una fecha al azar. Sí. Y él dice, hostia, pues es que en mayo quiero hacer yo mi nueva peli, ¿no? Y le había pasado una sinopsis, ¿eh? Una sinopsis, media página escrita de la idea de la película. Sí. Hostias, Kevin, no me jodas, espérate, retrasa el rodaje porque quiero hacer la peli contigo. Y dice, bueno, ya confírmame lo de Daredevil y ya hablamos. A las semanas le llama y dice, oye, que sí, que me han confirmado que voy a hacer Daredevil, que lo voy a hacer en esta fecha, no podemos cambiar la fecha del rodaje, por favor, cámbiala tú. Y otro que no la voy a cambiar, ¿no? Y Kevin Smith que no había escrito ni el guión, tenía la idea, pero ni la había escrito. Y el tío diciendo, no, que yo voy a grabar en mayo. Y otro, venga, va, tío, cámbialo. Y dice, hombre, puedo cambiar el rodaje, hacerlo en octubre, pero para hacer eso te voy a tener que pagar $5 la hora. ¿No? Y ya te ves a... Claro, todo esto en una conversación por teléfono y llegará el pobre Ben Affleck y decir, joder, venga, vale, acepto, ¿no? Se hace el silencio y Ben Affleck le suelta, todavía no has escrito el guión, ¿verdad? Y otro, sí, no lo he escrito, jódete. Y le cuelga. Y cuenta y dice, así es como conseguía Ben Affleck, ¿no? Un actor que dice, además que... Da nombre, porque Daredevil pudo ser lo que fue en taquilla y en crítica, sí, pero le dio mucho más caché a este actor. Sí. Y es un actor que está creciendo en Hollywood y lo tengo en mi próxima película por el salario mínimo, pues mira, que de puta madre. Qué bueno, qué bueno. Y dice, y no has escrito una línea del guión, cabrón. No, ni una, Dios, capullo, pum. Escribí una sinopsis de mierda, lo que tenía. We'll be right back. Y continuamos, seguimos con las religiones y en este momento con el mundo pixel. Yo he entrado. Es que. Irma. No. Espera. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Bueno, ¿qué? Es que este juego tiene un lugarcito especial en mi corazón. Os voy a explicar por qué. En el 2008, del año que es este juego, el Dead Space, estoy hablando, justamente también salió otra entrega de un muy famoso survival horror. No sé, a lo mejor lo conocéis, 4 o 5, nada, Resident Evil 5. Vale, no, mentira. No, mentira, mentira. Me he equivocado. Salió en marzo de 2009. ¿De acuerdo? El Resident Evil 5. Te creemos, Ismael. Salió en marzo de 2009. Te creemos, Ismael. Salió en 2008. Y aquí viene la cosa. Resulta que Dead Space, siendo una nueva franquicia, siendo un nuevo, una, lo que se llama nueva IP, que es Intellectual Property, siendo una nueva IP, consiguió llevarse a toda esa gente que estaba esperando el Resident Evil 5, anunciado ya entonces, creo, que estaba esperando el Resident Evil 5, consiguieron llevársela a su terreno. ¿Por qué? Porque Dead Space es un survival horror, no el Resident Evil 5. El Resident Evil 5 no es un survival horror. Es un mata-mata. Es un mata-mata y encima con Shiva, que tiene la inteligencia artificial subnormal. Bueno, a lo que iba. Dead Space, del 2008, producido por EA Red Bull Shores, actualmente conocida como Visceral Games, para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Tenéis a elegir, ¿vale? Hay abundantes géneros fuertemente encorsetados: la estrategia, los shooters en primera persona, los tipos de juegos donde encontramos decenas de lanzamientos formidables, pero que a menudo parecen estar todos cortados por el mismo patrón, y el survival horror no es ninguna excepción. Es para ello que la presencia de Dead Space es ciertamente agradecida, ahondando en los mismos parámetros que deben hacer grande a cualquier título de este estilo: protagonista que camine solitario, enemigos monstruosos, entornos opresivos. El nuevo lanzamiento de Electronic Arts se separa del resto de oferta del género, apostando por una serie de matices que lo convierten en una oferta difícil de rechazar. Perdidos en el espacio. Esto es que son las referencias. Perdidos, Lost in Space, ¿no? Con Gary Oldman. Es imposible no sentarse ante el mando de Dead Space y no acordarse inmediatamente de alguien. Claro, es que es difícil jugar los juegos si no te sientes delante del mando. Porque si tienes el mando detrás, como que, hombre, poderse se puede, pero difícil. Tú lo has probado, ¿verdad? ¿Con el mando por detrás? Sí. Bueno. De Alien, la película del 79, Ridley Scott, que ya todos conocemos. ¡En pie de todas! A pesar de que la cinta de ciencia ficción está a punto de cumplir 30 años, su legado permanece indeleble. Y resulta obvio que EA Red Bull Shores, actualmente Visceral Games, ha sido una referencia imposible de aludir. En Dead Space encarnamos a Isaac Clarke, uno de los técnicos de ingeniería de una pequeña nave de rescate llamada la SC Kellion, que acude el auxilio del navío USG Ishimura. Tengo que decir que hay un equipo de hockey llamado los Ishimura Stompers. Luego explicaré por qué. Ante el silencio de las comunicaciones de este, uno de los buques más grandes de la flota estelar. En el puente de nuestro pequeño buque de rescate, conoceremos a los tripulantes de este equipo. Y entraremos en contacto por primera vez con Nicole Brennan, miembro del servicio médico del Ishimura, que a través de un mensaje suyo grabado hace meses. Esta persona es importante en la vida de Clark y será uno de sus principales incentivos a la hora de acometer esta misión. Era su churri. Un fallo de maniobra en el aterrizaje del Kellon causa su destrucción en los hangares del Ishimura, y el equipo de rescate descubrirá nada más pisar el gigantesco carguero que están aislados en su interior. No pasará mucho tiempo antes de que se cumpla el topicazo del género y nos separemos del equipo de rescate, dividiéndose este en un momento determinado ante el primer ataque de las misteriosas criaturas que pueblan el navío. A partir de entonces viviremos cerca de 15 horas de absoluto frenetismo en una de las campañas individuales más fascinantes e intensas que hemos vivido, que viví ese año. La invasión de estos llamados necromorfos no solo convierte a los tripulantes de la nave en criaturas imposibles y peligrosas, sino que además está destruyendo la maquinaria del buque a una velocidad vertiginosa. Esto hace de Dead Space un título donde no deberemos únicamente atacar a los enemigos y defendernos de ellos a golpes o tiros, sino que también, como el survival horror, deberemos resolver puzzles para tratar de devolver los dispositivos a su estado normal, para ir recalentando la Ishimura. El verdadero protagonista... Recuerda que la gente no te ve dándole botas a la mano. El día que subamos los episodios a YouTube, vale, pero mientras tanto... El verdadero protagonista de Dead Space, sin embargo, no es Isaac Clarke. Es el USG Ishimura, el navío espacial que nos dará cobijo durante toda la aventura. Sus metálicas entrañas, salpicadas de pasillos estrechos y gigantescas estancias, serán el claustrofóbico marco del videojuego. Y cada esquina que doblemos o puerta que abramos ocultará tras de sí un nuevo reto. Isaac, por su parte, no es el clásico héroe de acción y resulta un protagonista ciertamente torpe en sus movimientos, especialmente si optamos por jugar al título con ratón y teclado. Recomiendo mando. Por si fuera poco, la mayoría de su arsenal está más... ¿Delante o detrás? Está más relacionado con su trabajo... La mano en el teclado y la otra mano en el ratón. Vale. Por si fuera poco, la mayoría de su arsenal está más relacionado con su trabajo de reparaciones que con la acción. Y tan solo encontraremos un arma en toda la campaña que realmente se asemeje a lo clásico de un título de estas características. Cada uno de los tipos de oponentes a los que nos enfrentaremos tiene un punto débil, aunque la práctica totalidad de ellos requiere de cortar sus brazos y piernas antes de poder acabar definitivamente con ellos. Esta es una mecánica que a mí me encantó. Una mecánica... de verdad, los necromorfos tienen extremidades bastante largas, ¿no? Necromorfos, es que ya el nombre... Sí, como yo. No, tiene... No necromorfo, lo otro, sí, vale, sí. Tiene extremidades bastante largas y para... Y para el Mac ha tomado el pol saco. No, y para cargártelos. ¿Cómo te gusta gesticular? Que le da golpe a todo. Y para cargártelos tienes una cortadora de plasma y tienes que cercenar los miembros de los. Es que es buenísimo, me encanta esa palabra. Cercenar. Los miembros. Los miembros, brazos, piernas, vale, sí. Cabeza, etcétera. Y es una mecánica. ¿Es un miembro? Que a mí me, bueno, sí. Que a mí me encantó. Sí, es un miembro. Bueno, sí. Vale, y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver Dead Space con la religión? A ver, ¿qué tiene que ver Dead Space con la religión? Nos preguntamos nosotros. Uniología. Resulta que encuentran una pedazo de efigie que es la que está convirtiendo a todo ser humano que muere en un necromorfo. Por eso se llaman necromorfos, porque se transforman después de morir. Nosotros lo llamamos zombies. No, necromorfo. Ya, pero se lo digo a Luis. Porque el ser humano en sí se transforma en una criatura muy, muy desagradable. ¿En un zombie? A ver... Una gente que come carne humana y bebe sangre humana y después se reencarna al cabo de 3 días, resucita, ¿qué es? Necromorfo. Necrozombie, no. Como lo quieras llamar. No, vamos a ver, tengo que reconocer antes de nada que a mí lo de los necromorfos me gustó. Espera un segundo. ¿Jesucristo fue un zombie? Bueno, entre zombie, vampiro, bebe sangre, come carne humana. No, esta es la carne de Cristo, la sangre de Cristo. Muere, resucita al cabo de 3 días y se pasea por ahí. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Un necromorfo. Claro. Jesucristo. La gracia está en que un zombie sigue manteniendo lo que viene a ser la forma humana. Los necromorfos se transforman en criaturas después de morir. Ay, vale, sí. ¿Vale? Mm. No es lo mismo. Criaturas con extremidades más largas, ¿no? Sí. Unio, a ver. Desproporcionadas. Lo tuvieron que diseñar así. Rocos y Freddy. Enormes. Yo creo que lo tuvieron que diseñar así para que así la mecánica del juego de cercenar los miembros con la cortadora de plasma tuviera sentido. Descomunal. Porque a un humano le cortas un brazo y queda igual de impresionante. ¿Eh? Como yo, vamos. Uniología. Resulta que en una excavación en Marte, si no me equivoco, obviamente en el espacio, no recuerdo muy bien, voy a ser sincero. No era miércoles, era Marte. Vale. A ver, en una excavación encuentran una efigie enorme, en la cual pues empiezan a notar que la gente está... Que la gente se está transformando, la gente está cambiando, ¿de acuerdo? Uh-huh. La gente está como obsesionada con esta efigie, con este, no sé, monolito, yo qué sé, es que es enorme. Sí, sí, me lo dicen mucho, sí. Y a partir de ahí salió la uniología. La uniología es una religión en el universo de Dead Space, como ya comenté. Es lo que hacen Travolta y Tom Cruise, ¿no? Fundada No. Cuidado, escucha. Fundada, ¿Lo ves? Escucha, escucha. Fundada oficialmente en los descubrimientos de Michael Altman. Los uniólogos creen firmemente que la raza humana fue creada por el diseño inteligente de un organismo alienígena divino. ¿Qué? Lo que yo te diga. Y serán reunificados después de la muerte en el cielo a través del poder de un artefacto sagrado conocido como la efigie, que es el artefacto que han encontrado. La promesa de la Iglesia de la Uniología es una de transformación y renacimiento. De ahí. Este mensaje bíblico es poético, esquivo y no científico a pesar de sus orígenes reclamados en un proyecto de investigación secreto y encarna el abandono de la razón por la profesión de la fe inquebrantable en la promesa de la efigie. Gran parte de los detalles sobre el funcionamiento interno de la Iglesia no se revelan a los forasteros y la mayoría de los adeptos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo creo que me sí. Me parece cienciología pura y dura. ¿Te parece dianética, o sea, sí. Vale. Experiencia personal. O sea, a ambos les doy un 10. Ya está. Ah, pues bien. Al 1 y 2 le doy un 10. Porque el tercero es una puta mierda. Al 3 no le das nada. Al 3 no le doy ni mi cuenta PlayStation Plus, para que veas. Y es que lo regalaron y ni me lo acabé. De la vergüenza que me da ese juego. Vale, el primer juego resulta que tengo que contar que mi hermano se compró la Play 3 nueva de salida. Y entre esos juegos se compró este. No tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que iba este juego, excepto por un tráiler en la cual suena una versión de Twinkle Twinkle Little Star que hace que te cagues encima. De verdad. ¿Os acordáis del tráiler de Alien, el original? Sí. Del 79. Yo sí, no me acuerdo. Yo sí. Con el... Sí, tú también. Sí, que sí. Tú sí, lo viste, ¿no? Que sí, me acuerdo. Pues es algo parecido. La sensación que te deja este tráiler es la misma que me dejó a mí el tráiler de Dead Space, la de no me has enseñado una mierda. Y me estoy acojonando. Me estoy acojonando y quiero ver esta peli o quiero jugar este juego. Y la verdad es que ese fue la sorpresa de Survival Horror de esta generación, me estoy refiriendo PlayStation 3 y Xbox 360, que a mí más me ha gustado, la que más me ha entusiasmado. ¿Pero qué ha ocurrido? Obviamente ha ocurrido que, no sé, Electronic Arts ha metido mano. En la tercera parte metieron microtransacciones, mejoras, etcétera, y dejaron que el juego pues se enfocara muchísimo más en esa acción. Tengo que decir que la portada me encanta. Un brazo cortado, un brazo cercenado del protagonista, obviamente, flotando en medio del espacio. Es como... ¡Wow! Es muy, muy, muy bueno. Diferencias entre la primera y la segunda parte. Lo primero que vas a notar al jugar la segunda parte, si te has pasado la primera, es que... ¿Cómo decirlo? Hay flow. Bueno. Yo. No, resumido, es que hay flow. Me pasó el mismo efecto con el God of War 3, que ya hablé del juego anteriormente. Bueno, hablé de Kratos, no del juego. Y que en el primero, cuando recorres las estancias, ¿no? Vas a enfermería o vas a ingeniería, la excusa para que haya un tiempo de carga entre escenario y escenario, porque eso tiene que cargar, es muy simple, vas en un tren y vas pasando por las estaciones. En cambio, en el 2 no. En el 2 la acción es completamente continua. Innovación, que entonces para mí era una pasada jugar al 2 y que no hubiera tiempos de carga. Muy recomendado, muy, muy, muy buenos ambos juegos. Y a más de uno nos hará. A más de uno le saldrá caquita, le saldrá un poquito de caquita al jugar este juego. A manchar calzoncillo. Tengo que decir que no he tenido una sensación parecida desde Silent Hill, el primero. Para que veas lo bueno, lo terrorífico que es este juego. Yo de este juego voy a contar la anécdota de. No he jugado, pero nuestra querida amiga y ocasionalmente colaboradora, Selene, Nachida Gochal. Un beso, guapa. ¿Amiga de quién? Marta Power, nuestra. ¿De quién? Nuestra. ¿Tuya? La chica que nos trae amor. Sí, que la que graba el Pompeta conmigo. Pues recuerdo la anécdota de ella estar jugando a este juego en el salón, yo en la habitación de al lado, haciendo mis cosas, y cómo pegaba uno... No, estaba, o sea, el tema del Pompeta, ¿no? La parte creativa y la parte del negro trabajando, ¿no? Pues ahí estaba yo trabajando. Y cómo la pobre muchacha estaba pegando gritos constantemente, maldiciendo, insultando, que yo digo, chilla más... Así los vecinos creerán lo que no es. Y dentro de poco tendremos a la policía por aquí. O alguien que se quiera unir. Sigue. Bueno, con los gritos que he pegado, yo no sé yo si alguien se querría unir a esto. Vale, vale. Y ahí tiene pendiente la niña el 2, que no sé qué va a hacer, es pegar gritos o no. Le voy a decir que cuando juegue, que sea cuando no esté yo en casa. No, de verdad, yo lo recomiendo firmemente para los que echan de menos un survival horror que realmente te lo haga pasar mal. Es algo que yo he echado de menos desde hace mucho tiempo, desde Silent Hill. Pues nada, que empiecen a hacer más juegos otra vez de este tipo. Eso espero. Y hasta aquí nuestro episodio 24, nuestro penúltimo programa de esta temporada, de este volumen 3. Empezamos a recoger y nos vamos. Métodos de contacto, Ismael. Superculturafreakshow@gmail.com, facebook.com/superculturafreakshow, Twitter, que es @superculturafc, y luego nuestro blogspot, en el cual podéis escuchar y ver nuestros programas anteriores, y si queréis leer las reseñas de Luis, adelante. Superculturafreakshow.blogspot.com.es. Recordaros, si queréis, podéis financiar nuestro proyecto y nuestras meriendas a través de iVoox a partir de 1 euro, y nos gustaría saber a través de qué plataforma nos escucháis: iVoox, iTunes o BeyondPod. Si comentáis por iVoox, porque leemos los comentarios de iVoox. BeyondPod es lo que tienes tú en el móvil, porque hay mucho más podcatchers, ¿eh? Podcatchers. Bueno. Por eso digo en qué plataformas escucháis, que a lo mejor hay plataformas que nos escucháis nosotros. ¿Tú por cuál los escuchas? iVoox. Mentira, tú no los escuchas. ¿iVoox? ¿De verdad? ¿Te escuchas a los podcasts? Sí. ¿Ismael? Sí, sí. No. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace poquito? Desde esta temporada he empezado. Bueno, está bien, oye. He empezado esta temporada. Y he recuperado los anteriores también para echarte unas risas y demás. Yo es que los anteriores los veía en vídeo. Cuando teníamos voz de pito. Sí. Cuando no habíamos cambiado la voz. No te habían bajado los huevos. No, teníamos pelo. ¿Qué tiempos aquellos? Pues eso, recogemos y nos vamos. Volveremos el próximo jueves a eso de las 7 de la tarde. Publicaremos nuestro último programa de la temporada, el número 25, al cual hacemos ya el spoiler. Lo vamos a titular Masocas. ¿Lo vamos o lo hemos? Lo vamos porque todavía no lo hemos hecho. Porque sí, hay que ser todavía muy, no lo hemos publicado. Hay que ser muy masoca para hacer lo que estamos haciendo, la moral, las ganas que le echamos y los capítulos que llevamos encima. Un día tenemos que grabar en vídeo el making of, y la gente va a flipar lo masocas que somos. Y los oyentes, los masocas que también, para escuchar alguno que nos aguante. Hay que ver. Bienvenidos sean. Bueno, eso, que nos vamos. Volvemos la semana que viene. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Más y ves, tío Mons. Ismael del Valle, pórtate bien. Auf Wiederhören. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer, y que tengáis una buena semana. ¿Os podéis creer que a falta de un programa para terminar la temporada me he quedado sin chascarrillo? Mira, tengo aquí una frase. Dime. La religión es como el pene. Está bien tener uno y estar orgulloso de él, pero no está bien tratar de metérselo a la fuerza a los demás. Bueno, depende.